es la ayuda indicada, es la salida indicada. El ángel del encuentro propicia que encuentres a las personas valiosas que te van a ayudar a rescatar, a encontrar, a solucionar, a avanzar y a saber dejar a veces el camino en el que estás, que por ahí es un camino lleno de escollos, lleno de piedras, que no te lleva a ningún lado. Entonces el ángel del encuentro te hace encontrar el camino, te hace encontrar a las guías indicadas para ese camino, a los guías, sea la forma que sea. Dios siempre te va guiando, Dios siempre te va poniendo las personas indicadas, siempre, para cada situación, te va mostrando, te va dando señales, que te va diciendo, ves, vos estás pidiendo la ayuda al ángel del encuentro, mirá, esta es la respuesta, este es el camino. ¿Cuántas veces queremos reconciliarnos, encontrarnos con alguien que, bueno, que pensamos que es alguien que es bueno para nosotros o que fue bueno, y al revés? Y vos decís, pero, pucha, le pido al ángel del encuentro y me dan portazos en la cara. No sé, y el ángel del encuentro te está diciendo, busca otro camino. Y en el medio van apareciendo otras personas que te ayudan a encontrar la solución a aquello que vos esperabas o pretendías o pedías o soñabas de ayuda, de guía y de conexión de la otra parte. Entonces, el ángel del encuentro siempre viene a tu llamado, siempre te ayuda a encontrar las personas, las situaciones, las cosas que vos sentís perdida. Te hace ver siempre que el momento más oscuro de la noche, eso es justo un segundo antes del amanecer. Ese ángel del encuentro es el amanecer. Ese ángel del encuentro es la situación luminosa que te lleva por el camino correcto. Ese ángel del encuentro es la situación sanadora que te lleva por el camino correcto. Cuando vos estás dándole patadas al muro y a las piedras para poder abrir una puerta, a lo mejor el ángel del encuentro te muestra que a tu izquierda, a tu derecha, hacia arriba o hacia abajo, está la forma para atravesarla. No es la forma, quizá, la que estás emprendiendo. Entonces, ¿qué hace el ángel del encuentro? Te muestra ese camino correcto. Estás en una relación que las personas, vos das, y las personas no lo reciben o no le aceptan o no lo valoran. ¿Qué hace el ángel del encuentro? ¿Te ayuda a que esa persona valore o te ayuda a ver que hay otras personas que sí valoran tu esfuerzo, tu cariño, tu empuje, tu coraje, tus valores? Hay otros que necesitan sacar de vos lo peor para sentirse mejores. Que son aquellas personas que en vez de levantarte cuando te ven caído, te empujan, porque necesitan que te caigas, verte abajo. Es la única manera de no ver tu superioridad emocional, intelectual, espiritual. Bueno, el ángel del encuentro te hace encontrar personas que te ayuden a ser par, que te ayuden a sacar lo mejor de vos, a tener que atravesar por ahí ríos amargos, momentos oscuros, pero con el destino de llegar al lugar indicado. Encontrar tu lugar en la vida, encontrar a las personas en la vida que te van a hacer bien, a las personas con las cuales no estás invirtiendo tu tiempo, estás disfrutando tu tiempo. Muchas veces estamos empecinados en que las cosas vuelvan a ser como debían ser o como eran, y hay que evolucionar, hay que saber que ese tiempo terminó, hay que saber dar gracias por ese tiempo vivido y encontrar el nuevo camino. Los ángeles siempre te van a guiar por el nuevo camino, siempre te van a abrir las puertas indicadas, aunque detrás parezca algo feo, algo horrible, algo que no te gusta. Siempre está detrás de esa, si te lleva el ángel del encuentro, está la solución. No siempre es lo más luminoso, lo que más atrae. A veces uno dice, yo no quiero este camino, me gusta este otro, pero a veces tenés que transitar el otro para conocer mejores personas, para conocer mejores situaciones, para realizar emprendimiento. Entonces, el ángel del encuentro te ayuda a encontrar, valga la redundancia, tu camino espiritual, las personas afines, aquello que piensa es perdido, ¿eh? Cuando uno está por ahí muy perturbado porque perdió un papel importante o porque perdió algo que tiene que presentar o lo que fuera, le pedís tranquila y serenamente al ángel del encuentro y aparece, quizá no donde estás buscando, quizá hacia donde tenés el impulso de ir a buscar. Cuando buscas y no encontrás, empieza a escuchar las señales. Si estás buscando y no encontrás, es porque te estás equivocando en lo que querés hacer con lo que encuentres. Eso es importantísimo de entender. Cuando yo estoy en manos de los ángeles, cuando materializo en mi vida la oración, el pedido, la conexión con ellos desde lo profundo, cuando algo no aparece es porque no hay que seguirlo buscando. Hay que buscar otro camino. Si yo tengo la llave de entrada de una casa para entrar y no la encuentro, quizá no tengo que ir a ese lugar ese día, tengo que ir a otro lugar. Y muchas veces los ángeles te ayudan a, por ejemplo, no puedo salir porque está roto el portón, suponete, de mi casa, y no puedo salir. Camina, a lo mejor tenías alguna misión que cumplir o que vivir o algo bueno que sucederte. Aprendan que el ángel del encuentro y todos los ángeles vienen para nuestro bien. No son demonios, vienen a jorobarte la vida, son ángeles y como tales vienen a iluminar tu vida, a mostrarte el mejor camino. Y el mejor camino para que vos cumplas con tu misión divina, como hablábamos en el taller anterior sobre la misión. Cuando vos sos feliz con lo que haces, cuando sos feliz en lo que te toca en esta vida, es porque estás cumpliendo y haciendo tu misión. El ángel del encuentro te ayuda a eso, a encontrar el espacio donde aprendés para seguir sumando en tu camino. A veces nos cuesta, hay materias, si vos querés estudiar, no sé, por ejemplo, cualquier carrera que quieras estudiar, hay materias que no te gustan, que no son afines con vos, pero las tenés que pasar para poder llegar al diploma, al título, a la materia, a lo que fuere. Y resulta que cuando terminás decís, ah, mira, esta no me gustaba, pero acá la apliqué, acá me sirvió, todo en la vida suma. Eso hace el ángel del encuentro. Que cada cosa que pase por tu vida sume. Que cada cosa sea, no para guardar en la mochila, sino para tener la experiencia. Que sirva para, no de rencor, sino de paz, de saber que vas a poder resolver todas las situaciones que vengan por delante. Porque estás en paz con vos mismo. Estás en paz y en armonía con vos mismo. Estás sereno y seguro porque estás acompañado por tus ángeles. Que cada paso que das, estás sereno, seguro y cuidado. Cuando vos estás nervioso, ofuscado, enojado, odiado, a veces pensás que el camino no es el correcto. Y bueno, siempre hay que tener algo entre las manos que sea un desafío, que sea encontrar la respuesta, no saberlas todas, no tener todas las respuestas. Todos los días tenés que pensar y acomodarte y saber que tenés un desafío por delante. Y entonces puedo decir, bueno, mi desafío del día de hoy, como no lo conozco, lo voy a aceptar cuando llegue. Y eso te hace encontrar el camino. ¿Sabes por qué? Porque vos vas a decir a vos mismo, cuando cada día ejerzas el poder de los ángeles en tu vida y en tu camino, y en tu cuerpo y en tu espacio, vas a decir, voy a encontrar las respuestas a las preguntas. Porque las que no sé, las voy a estudiar, las voy a investigar, las voy a aprender. Esa es la realidad. Ese es encontrar. Cuando yo encuentro, cuando busco, cuando yo encuentro, cuando estoy tranquilo y confiado que estoy en el camino correcto. Y si creo que estoy en el camino correcto y las señales no llegan, entonces empiezo a correrme de esa certeza, digamos, y empiezo a encontrar, a buscar para encontrar la mejor solución. Muchas veces vas con un mapa, vas a determinado lugar, sabiéndotelo de memoria el camino, y la calle está cortada, hay una obra nueva y entonces por ahí no podés pasar. Bueno, ¿qué haces? ¿Te plantás ahí hasta que se arregla? Cosa que es imposible. ¿O buscas un camino alternativo? Eso hace el ángel del encuentro. Te guía en ese camino alternativo de la vida que va surgiendo en cada paso que das. Ni ahí hablar de que para encontrar, vuelvo a decir, papeles, cosas que te preocupen, profesores que te van a ayudar a seguir adelante en las materias, para encontrar la solución a un problema, para encontrar el profesional indicado que te va a resolver o ayudar a la solución para eso que estás buscando. El camino del ángel del encuentro es próspero, es luminoso y es saludable. Es avanzar por el camino correcto. Ese es el ángel del encuentro. Encontrás el camino, encontrás las respuestas, encontrás la alegría si la perdiste. Mucha gente está en este momento angustiada, preocupada, perdió la alegría, perdió la paz. Pedir al ángel del encuentro que te lleve por el camino correcto para encontrar la paz, para encontrar la alegría, para encontrar la serenidad, para encontrar las ganas de vivir, para encontrar la solución a los problemas. A veces me dicen, son tantos que no sé por dónde empezar. Bueno, ponelos en manos del ángel del encuentro. Que cada problema de tu vida encuentre su solución. Mira qué simple. Estás haciendo una oración tan potente en ese momento. Mira, decir, ángel del encuentro, que cada problema o dificultad en mi vida yo pueda encontrar la respuesta o la solución. Eso es una oración perfecta, porque es sentida. No hace falta que le explique, no, porque tengo problema con esto, con el problema con el otro, tengo problema con acá, tengo problema. Mirá, te enroscás vos solo y a lo único que le diste valor es al problema. En cambio, si aprendes a pedir por la solución sin explicar el problema, los ángeles ya saben. Los ángeles están a una oración de distancia, a un pedido de distancia. No hace falta que vos le expliques a los ángeles cuáles son tus problemas, porque además hay un cuento muy lindo que lo he contado mil veces. Bueno, los que ya lo saben les viene bien recordarlo, y los que no, los nuevos vienen bien. Que hablaba de un señor que trabajaba en una casa, estaba haciendo arreglos, estaba haciendo un montón de cosas y se había olvidado unas herramientas. Entonces le dice a la dueña de casa, me tengo que ir hasta mi casa a buscar estas herramientas. Como la señora tenía auto, dijo, yo lo llevo, así hacemos más rápido. Lo lleva y cuando llegan a la puerta de la casa ve que el hombre hace un gesto como si se sacara un sobre todo y lo pone en un árbol. Ya se lo queda mirando. Entonces ve que entra en la casa y que se ríe con los chicos y que habla y que como si nada, y la presenta a la señora, y es la señora amorosa que me trajo, vengo a buscar las herramientas. Cuando salieron vuelve a ponerse el simulado abrigo. Entonces la señora no aguanta más y le dice, perdóneme, pero no pude evitar ver su gesto. Me alegro, me dijo el que no lo haya evitado ver. ¿Qué hizo? Cuando yo llego a mi casa, cuelgo en el árbol de los problemas todos los problemas que tengo y a mi casa entro sin ellos. Cuando salgo de mi casa me los vuelvo a poner encima, pero ya están más livianos porque muchos de ellos se solucionaron solos. Y eso nos pasa en la vida. A veces estamos tan imagínense, ¿vieron los malabares, las bolas de los malabaristas que tiran una pelotita al aire, después tiran dos, después tiran tres, después tiran cuatro, después tiran cinco? Bueno, ellos están entrenados para eso, nosotros no. Bueno, es como que vamos tirando un problema al cielo, otro problema al cielo, y queremos abarajarlos todos. Y resulta que llega un momento que no te dan la mano, ni la capacidad, ni la coordinación, ni, bueno, yo con la primera pelota ya haría un desastre. Entonces, imagínate que esos son tus problemas. Entonces, pedile al ángel del encuentro que se ocupe de encontrar las soluciones. Que se ocupe de encontrar el camino correcto. Y vos lo vas a seguir, porque confiás, porque lo amás, porque sabés que nunca te falló y que nunca te va a fallar. Porque los ángeles no nos fallan, nos pueden fallar las personas. Y vuelvo a repetir, a lo mejor lo que se te está manifestando adelante no es que una persona te falla o es maldita o es que no va más y que tenés necesidad de seguir creciendo hacia otro lugar. Acordate hoy del ángel del encuentro, pero no te acuerdes solo hoy. Cada día de tu vida, cuando te sentís que estás en una encrucijada, Ángel del encuentro, ayúdame a encontrar la salida. Cuando sentís que los problemas te están trabando, ángel del encuentro, los pongo en tus manos y encontrar las soluciones. Y así en cada momento. Cuanto más sencillamente te conectes con tus ángeles, más sencillamente vendrán las respuestas. Bueno, vamos a los que han llamado, a nuestro 4789-9014 para conectarse y pedir un ángel y un mensaje. Norma de Olivos, para vos viene el ángel de la abundancia. Y él te dice, aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo, camina seguro. Es puente firme y yo te sostengo. Juan Ignacio, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Anabela de Caseros, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Te digo que es el ángel de la página 42 y el mensaje de la página 177. Para Rosa María de Vicente López, un beso grandote para vos. El ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mirta de Adrogué, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Emma de la Reja, el ángel del talento. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Alba de Barrio Norte, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Y Blanca de Villa Devoto, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y para todos los que nos están escuchando en este mismo instante, va para vos el ángel del encuentro. Volvió a salir el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y para todos los que lo escuchan ya grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en la página Luz de Ángeles de Facebook o en mi Facebook personal, en Cristina del Solar, aquí va. Este mensaje es para vos. El ángel de la libertad. Aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Los ángeles cambian nuestra vida. En realidad, nosotros cambiamos nuestra vida a través de la invocación a los ángeles, porque nos llenamos de luz, hasta en los momentos más oscuros, que todos los tenemos, día a día. Desafíos, traiciones, estocadas, malicia, lo que quieras. Está lleno el mundo, por algo estamos viviendo como estamos viviendo. La realidad es que a través de los ángeles vos vas viendo el camino correcto. Se van abriendo y despejando esos espacios luminosos por donde podés pasar. Es como cuando vos cruzas esos arroyos correntosos, pero vas viendo las piedras donde podés pisar. Bueno, cada piedra es... Primero tenés que ver la primera para poder seguir a la segunda y para poder seguir a la tercera. Si pretendés saltar desde la orilla a la última piedra, te vas a caer y el agua te va a llevar. Esto es el ángel del encuentro. Te va mostrando cada piedra, cada firmeza, cada seguridad, cada certeza a cada paso que das. Cuando encontrás el camino correcto, encontrás la paz. Cuando encontrás a las personas correctas que te van a ayudar a resolver el conflicto, encontrás la paz. No se compra, no se consigue con el odio, no se consigue con la venganza, no se consigue con el pisoteo, se consigue con el amor y con esa paz interior de saber que se está haciendo lo correcto. Siempre el camino correcto. Nosotros nos vamos a estar encontrando muy pronto, el sábado 7 de julio, en un taller nuevo, porque le voy a, por supuesto que en cada taller se va a hablar de ángeles, de oración y de fe, pero le vamos a aprender qué son los gestos sagrados, qué cada dedo de nuestra mano, cómo se conecta con la energía, con el cerebro, con la fuerza, cómo hacemos para invocarlos a los ángeles y encima pedir esa fuerza física que necesitamos. ¿Qué son los gestos sagrados? ¿Cómo fueron utilizados? Porque Jesús, en las imágenes de Jesús, de San Juan el Bautista, de muchos santos, vamos a ver gestos sagrados. La señal de la cruz es un gesto sagrado. Las señales que podemos realizar, cerrando nuestros puños, muchas veces yo a través de los programas les voy pidiendo, junten sus manos, palma con palma, dedo con dedo, todos cerrados, para poder conectarse más fuertemente en los momentos en que la mente nos juega pasadas difíciles, para poder descansar en paz, para poder invocar la protección. Todo eso vamos a estar hablándolo el 7 de julio. También hay gestos para sanar. El 7 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Te tenés que anotar. Volvemos al sistema antiguo. Llamen una llamada. Y si no, manden un WhatsApp, porque todos tienen el celular y muchos lo encuentran en la página. Pero esperen ser contactados. A gente que no conocemos, no la vamos a dar la dirección. El lugar es cuidado. Bueno, nos encontramos, si Dios mediante, los angelitos también, el próximo jueves aquí en AM830, como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garra. Te deseo que encuentres a tu ángel del encuentro y que tengas una muy, pero muy buena vida. Chao.